Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca Itinerante. Buenas ruegos. Información, análisis de nuestro país y nuestro continente. Voces de nuestros barrios que relatan historias de participación, organizaciones sociales, culturales y comunitarias. Se me pianta un lagrimón. Conducción, Mariano Molina y Andrés Correa. Asistencia en vivo y producción de internet, Leandro Pafundi y Eva Belchoff. Operación técnica y puesta en el aire, Jorge Quiroga. Participación especial, el señor Humbertito Lunati. Ayuda en la producción de Sudaca Itinerante, César Baldoni. De tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tu mundo con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, rubia, era amargo. La primera cita, la paicarrita, me dio su amor. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que anda dando vueltas por los barrios de la ciudad de Buenos Aires, por el conurbano, el programa que desde hace 5 años visita organizaciones sociales, comunitarias, políticas, culturales. Hoy Sudaca Itinerante va a estar en la ciudad de Buenos Aires. Melodía de arrabal. Pero como lo primero es lo primero, aquí en Sudaca Itinerante vamos a arrancar saludando al equipo casi completo, casi completo. Hoy estamos aquí en Sudaca Itinerante. Tengo a mi derecha, muy cómodo, hoy tenemos una amplia mesa para poder hacer este Sudaca Itinerante casi inédita en estos 5 años. Ahí con su habitual boina y anteojitos cuadrados, ya de veranito, el señor Víctor Andrés Correa. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante. La verdad que bien de bien, ¿eh? Bien de bien, dirían en el Uruguay. Estemos ahí con el señor Leandro Pafundi, que hace unos 10-15 minutos logró despertarse, sentarse frente a la computadora, activar algunas cuestiones, con una caripela que no la vamos a publicar porque si no, nos van a venir a buscar. ¿Es así? Sí, sí. ¿Qué tal, Pafundi? ¿Cómo andas? Muy buenos días. Muy bien. Además de mi caripela, como esto es radio, a nadie le importa. Así que los que están escuchando el programa o quieren comunicarse o mandarnos algún mensajito, lo pueden hacer por el www.facebook.com/Radio Sudaca. En el Twitter, nuestro usuario es @Radio Sudaca. Y si no, entren en la página www.radiosudaca.com.ar. Bien, ahí está hecho el anuncio. También tenemos acá enfrente, está el señor ahí, Jorge Eduardo Quiroga, desde el litoral. ¿Todo bien, Quiroga? ¿Todo en orden? Ahí, pulgar para arriba. Esperemos, ¿no?, que cruce los dedos, que nos acompañe en la transmisión a lo largo de estas 2 horas. Esto es Sudaca Itinerante y vamos a saludar a todas las radios amigas donde estamos participando ya desde hace mucho tiempo. Justificando mi cabeza perdida. Bien, señor Correa, saludamos a las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. En Barracas Radio Gráfica, en el 89.3, FM Moreno, en Moreno. En Cuartel Quinto, FM La Posta. En Montevideo, Uruguay, FM Del Carmen. En Villa Crespo, Radio Asamblea. En La Boca, FM Riachuelo. Bien, y también saludamos a las radios que retransmiten semana tras semana Sudaca Itinerante. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, FM Compartiendo en Quilmes, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa en Ciudad Oculta, en Córdoba Radio Revés, en Dock Sud Avellaneda Radio Tranquila, en Monte Maíz Córdoba Radio Urbana, en Chipoleti Río Negro FM Mural, en Bermejo Mendoza FM La Mosquitera, en Casa Grande Córdoba Radio Casa Abierta, FM Raíces en La Plata, FM Social en el Jabuel Esteban Echeverría y en Quilmes FM Aijuna. Ahí está, a todas las radios amigas, a todos un fuerte abrazo, un enorme agradecimiento de todo el equipo de Sudaca que desde hace mucho tiempo nos vienen acompañando y nos permiten llegar semana tras semana a sus oyentes con esta propuesta de periodismo itinerante que desde hace 5 años denominamos, valga la redundancia, Sudaca Itinerante. Y ayuda a nacer Sudaca Itinerante, señor Correa. La Asociación de Trabajadores del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, AT Capital, y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación en la República Argentina. En el día de hoy el programa de Sudaca Itinerante va a estar dedicado a un día muy especial que pasó esta semana, que la Argentina se hizo famoso, que es el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. El Día Internacional del Desaparecido fue el jueves pasado, ¿es así, señor Correa? Así es así. 108.000 personas desaparecidas aproximadamente durante el siglo XX en América Latina, donde Guatemala y Argentina tienen el, digamos... Tienen uno medalla de oro y otro medalla de plata. Exactamente, las medallas lamentables, ¿no?, de la historia. Usted sabe que en el siglo XX, además, en América Latina se sufrió 1.000.000 de muertos, que costó, digamos, entre las distintas guerras e intervenciones militares que hubo en toda América Latina, además de dictaduras militar. 1.000.000 de muertos es el costo de esas intervenciones, donde, bueno, nos parece que está cerca de un genocidio. Quizás dentro de mucho tiempo se estudie de otra manera esto que pasó en el siglo XX en América Latina. Más todo lo que pasó en los siglos anteriores en este territorio. Exactamente. Así que bueno, el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada se conmemora y bueno, nos parecía que Sudaca tenía que estar dedicado a este día. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Bien, ahí, este Sudaca, como ya dijo el señor Víctor Andrés Correa, está dedicado a las víctimas de la desaparición forzada de personas, al día del detenido desaparecido, que en nuestro país, como decíamos recién, se lleva, lamentablemente, casi la medalla de oro. En esa triste olimpiada, podríamos decir de alguna manera. Cambiamos el ángulo de la información, como se decía en algún momento, señor Correa. Cambiemos. Era así, ¿no? Así. Bien, primer disco que tratamos de poner todos los programas. Un primer disco de alguna banda, de algún artista. Y hoy nos vamos para una banda que, según conversábamos la semana pasada, como que a todos con el paso del tiempo nos fue cerrando un poco la boca y la empezamos a mirar con mayor respeto, ¿no? Nos gustó más. ¿Aprendemos a quererla? No sé si aprendimos a quererla, pero indudablemente con el paso del tiempo es una banda que ha ido modificando no solo el público, sino la música, y que se han convertido en muy buenos músicos, ¿no? Sí, sin duda. Yo, allá por el año 86, 87, 88, uno... tenía como ciertos prejuicios. Pruritos. No, exactamente, estamos hablando de Los Pericos, ¿sí? Y el primer disco se llamó, casualmente, Los Pericos. Y 5 meses tardaron en grabarlo, ¿sí? Nada, para una banda, dejaron algunos temas afuera. ¿Sabe cómo era ahí la banda en ese momento? Era Ale Perico en bajo, Marto en teclados, Baiano en voz, que fue la voz de Los Pericos durante muchísimo tiempo. Juanchi en la guitarra, profesor Juanchi le ponía en ese momento, que ahora sigue siendo el líder de la banda. El Topo en batería, que sigue estando en la batería. Willy en la guitarra, Picas en el saxo, y de invitados estaban 2 saxos, que eran Avendaño y Comparade en percusión. Hello Heavy, vaya a saber uno quién era, ¿no? Seguramente un amigo al cual le pusieron ese nombre. Y Guillermo Boneto, en la percusión y en los coros, Guillermo Boneto, ahora es uno de un habitual de que toca de invitado con Nancy Mood, y también está en otra banda, que es en Los Cafres. En Los Cafres, me equivoco. Exactamente. Bien, eso era la banda, la formación de Los Pericos, y nosotros vamos a escuchar un tema de su primer disco, que se llamó casualmente Los Pericos, aquí en Sudaca Itinerante. Pasaba la música de Los Pericos y estamos en una comunicación telefónica, si no me equivoco, creo que está todo arreglado. Estamos con uno de nuestros columnistas, él es filósofo, docente de la Universidad de Buenos Aires, sabe mucho de muchas cosas y nos acompaña desde hace mucho tiempo. Rubén Dri, ¿estás ahí en línea? Sí, aquí estoy en línea escuchándote y además muy contento de volverte a escuchar. Ahí está. ¿Cómo va, Rubén? Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Todo tranquilo? Con mucho trabajo, me imagino, como siempre. Sí, con mucho trabajo, y de hecho acabo de llegar prácticamente de Venezuela, donde estuve participando con otros compañeros en un encuentro de sobre espiritualidad liberadora a la luz de la teología de la liberación, que se realizó el 17, 18 y 19 de agosto. Y precisamente sobre eso quiero hacer algunas reflexiones que me parecen muy importantes. Y bueno, dale, ¿qué título, eh? ¿Cómo es el título? ¿Espiritualidad? El título es Espiritualidad liberadora a la luz de la teología de la liberación. Mira vos. Espiritualidad liberadora, porque hay que desfetichizar el concepto de espiritualidad. Parece que la espiritualidad no sé, es algo etéreo, es algo que no tiene que ver con la política, no tiene que ver con los conflictos, no tiene que ver con la sociedad, no tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando en realidad la la espiritualidad es el son los valores que pone en juego el ser humano en todo su comportamiento. Hay espiritualidad cuando comemos juntos, cuando compartimos la comida, hay espiritualidad cuando trabajamos, hay espiritualidad cuando discutimos. El problema es precisamente qué valores ponemos en juego en nuestras relaciones. Entonces, una espiritualidad liberadora es poner en juego valores liberadores en nuestras relaciones intersubjetivas. En ese encuentro había representantes, delegaciones, fíjate, de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Venezuela. Mira. De manera que fue un encuentro realmente de la patria grande latinoamericana. Hay algunas declaraciones que me quiero comentar brevemente. Sí, dale, dale. ¿Qué? Ante el cambio de época que atraviesa el continente latinoamericano y caribeño, ante tantos signos de integración soñados por nuestros próceres como Simón Bolívar, San Martín, Artigas, Martí, Sandino, Hidalgo, Alfaro, sentimos la urgente necesidad de iluminar estos procesos con una espiritualidad liberadora inspirada en la teología de la liberación. Se entiende que no se ilumina desde afuera, se ilumina desde adentro, es decir, con el compromiso concreto en los procesos de liberación. La construcción de la unidad latinoamericana y caribeña, de la patria grande, que resultó una utopía frustrada hace dos siglos, hoy está en marcha aquí y ahora. Si nuestros vientos han comenzado a soplar en la región, debemos, sin embargo, estar alertas. Este proceso regional no va sin riesgo ni agresiones, como los ya padecidos por el pueblo hondureño y el recientemente por el pueblo paraguayo, que atentan contra el proceso de integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es decir, aquí, por lo tanto, en primer lugar, constatamos, adherimos a este proceso de construcción de la patria grande latinoamericana. Pero, por otra parte, estamos alerta frente a los obstáculos, a las agresiones, y al mismo tiempo tenemos confianza en la potencialidad que se está creando en la comunidad de estos países. Una de esas muestras fue precisamente la postura, la valiente postura que asumió Ecuador con su presidente Rafael Correa frente al pretendido atropello de Gran Bretaña, que pretendía no respetar, es decir, la embajada ecuatoriana en Londres, pretendía desconocer esa extraterritorialidad, la territorialidad de Ecuador en la embajada en Londres, pretendía, Gran Bretaña pretendía desconocerla, pero Correa se puso firme porque detrás de él o con él tiene la unidad latinoamericana. Entonces, estamos viendo que se está creando una potencia latinoamericana, ¿no es cierto?, que está jugando también internacionalmente. Y en este sentido me parece fundamental ir logrando entre nosotros una conciencia de la patria grande latinoamericana. Quiero una última reflexión. El sueño de Simón Bolívar ilumina los procesos revolucionarios de algunos pueblos latinoamericanos y caribeños, y en ellos vemos las señales del reino de Dios proclamado por Jesús de Nazaret y la fuerza espiritual de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces nosotros cristianos vemos la construcción del reino de Dios en la construcción de la patria grande, es decir, en la construcción de una sociedad liberada en la que estamos en camino. Nuestro compromiso es trabajar con todas nuestras fuerzas para que esa patria grande sea una patria de iguales, donde no solamente se respeten, sino que se fomenten absolutamente todos los derechos y nuestros pueblos puedan realmente ser felices. Ahí está, Rubén, muy interesante lo que nos contaste y muy interesante, digo, este encuentro. La verdad, yo no tenía noticias. Y muy bueno que se haya juntado tanta gente de diferentes lugares de América Latina, incluso, como bien decías ahí, de Canadá y de España, digo, de otros países también. Así que, como se ve que fue fructífero el viaje a Venezuela. Realmente fue muy fructífero el encuentro, realmente porque pudimos debatir, pudimos intercambiar ideas y ver cómo hay una concepción realmente latinoamericana muy fuerte, y además ver en el lugar los avances de la revolución bolivariana, ¿no? Mira, eso te quería preguntar ahí, ¿cómo viste Venezuela en estos días así como agitados, preelectorales, ¿no? Digo, con Chávez. Mira, yo la vi realmente con... la población está muy, muy movilizada, hay una confianza enorme en el triunfo de Chávez, o sea, en el triunfo de la revolución bolivariana. Además, tuvimos la suerte de poder presenciar la reunión de comunitaria de una comuna que discutía fundamentalmente el tema de la vivienda, pero también otros muchos temas, con una concurrencia masiva muy, muy importante, ¿no? Lo que se respira es, a ver, ¿cómo expresarlo? Lo que se respira es confianza, pero por otra parte, esperanza. Es decir, saber que se tiene un horizonte de realización, saber que se está en camino. Esto se respira hablando con la gente, viendo las movilizaciones que hay, ¿no? Realmente un clima sumamente, sumamente interesante, ¿no? Por otra parte, hemos estado también, esto ya lo veíamos ahí por televisión, ¿no? Pero hemos visto el diálogo de Hugo Chávez con los obreros de PDVSA, también un diálogo sumamente interesante. Hugo Chávez es propiamente un gran pedagogo, un gran maestro, entiende muy bien a su pueblo, pero presenciamos una discusión, porque los obreros se plantaron frente a Hugo Chávez, precisamente reclamándole paritarias, tanto que lo hicieron reflexionar, ahí hizo una pausa Hugo Chávez, y después terminó diciéndole, bueno, comiencen las discusiones para hacer las paritarias, pero no me traben la avenida, o sea, el tema de los cortes de camino, ¿no? Claro. Bueno, a mí me pareció sumamente creativo eso, al contrario de lo que le pareció a un ilustre columnista de la nación como la Nata, ¿no? Que vio en eso precisamente, ¿no es cierto?, la pérdida de liderazgo que tiene Hugo Chávez, que es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Mira, che, interesantísimo. Nos quedan 2 minutos antes de ir a los compromisos institucionales, pero te quería hacer una pregunta, ya que fuiste a un encuentro de espiritualidad, y eso estaría bueno que nos cuentes si la iglesia oficial, digamos, de alguna forma en Venezuela tiene como mucho peso, cómo es simbólicamente, o si en realidad no tiene tanto peso como puede llegar a tener en la Argentina y en otros países. No, bueno, la iglesia ahí naturalmente está en contra de la revolución bolivariana, ¿no? La jerarquía, o sea, la jerarquía tiene peso en una oligarquía o en las clases altas, ¿no? La sociedad venezolana es muy distinta de la sociedad argentina, porque tenemos que tener en cuenta que prácticamente Venezuela no tuvo industrialización como la que sí tuvimos nosotros, toda Argentina. Por lo tanto, la industrialización hace que haya una abundante clase obrera, pero además una clase media también muy importante, ¿no? Sí. Digamos, eso falta en Venezuela. Entonces, la sociedad está muy dividida, pero no es que la dividió Chávez. O sea, la sociedad está muy dividida, solamente que ahora se nota esa división, digamos, tal vez más marcadamente, porque hay un proceso de transformación, y el proceso de transformación, claro, hiere los intereses de la oligarquía y de la jerarquía eclesiástica, naturalmente que está en contra de este proceso. Pero también ahí debemos tener claro que cuando decimos la iglesia o la jerarquía, no decimos toda la iglesia, porque, bueno, hay curas y por supuesto hay muchos católicos, cristianos, etcétera, que están con la revolución bolivariana, ¿no? Ahí está, Rubén. Bueno, clarísimo el informe. Estás casi como un enviado al exterior de Sudaca también. Bueno, muy bien. te agradecemos mucho la comunicación, en serio, muy muy interesante lo que nos contaste. Y bueno, te volvemos a llamar seguramente dentro de 2 o 3 semanas a ver cómo sigue la cosa. Así que bueno, y a disfrutar de algún ron que te habrás traído, me imagino. Bueno, tío, un gran abrazo, la verdad que bueno, y además felicitaciones por la Radio Sudaca, ¿no?, que sigue, ¿cierto? La necesitamos ese tipo de comunicación. Dale, mil gracias, Rubén Dri, te mandamos un saludo muy grande aquí desde todo el equipo de Sudaca. Bueno, un gran abrazo. Pasó por Sudaca itinerante Rubén Dri, él es filósofo, teólogo, docente en la Universidad de Buenos Aires, participó de un encuentro de espiritualidad en Venezuela. Mire usted, Correa. Ah, no le vi, ahí está. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Buenísimo, la verdad que buenísimo por donde viene, ¿no? Porque hay otro tipo de encuentro también de espiritualidad. Exactamente, después vamos a hablar de eso. Tri, ¿no? Es algo así. Sí, ya lo decía Menguito. Yo lo conocí a Menguito. Listo. Tri. Si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo puede hacer a través del Facebook, sí, ahí nos buscan como Radio Sudaca también. Pueden mandar mensaje de texto al 1567443334. Repetimos, mensaje de texto al 1567443334. Nos dejan su mensaje de texto. Exactamente, Sudaca itinerante hoy está en una casona muy linda de la ciudad de Buenos Aires, barrio de Congreso, Balvanera, San Nicolás, estamos en los límites. Se va a pelear con Pafundi. Con el hombre de los 100 barrios, sí, porteños, que se llama Leandro Pafundi. Estamos cerca del Congreso, ahora en minutos les vamos a contar dónde estamos, compromisos institucionales, y ya en instante nomás vuelve Sudaca itinerante hoy desde la ciudad de Buenos Aires. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca itinerante. Estamos empezando el segundo bloque. Les dijimos que estábamos cerca del Congreso y acá hay un arduo debate si es Montserrat, San Nicolás, Balvanera. Sí. Todo da... Se levantaron las apuestas. Podríamos decir que estamos en el barrio Congreso y resolvemos todo más fácil, pero estamos en la vereda de Montserrat. Sí. Entonces, estamos en la vereda de Montserrat. Hoy está Sudaca itinerante, está en un segundo piso de una casa enorme, muy linda, que era el señor Víctor Andrés Correa. La voy a presentar antes, si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pueden mandar mensaje de texto al 1567443334. También lo puede hacer a través del Facebook, sí, ahí nos buscan en www.facebook.com/radiosudaca. También estamos en Twitter, @radiosudaca. Ahora el señor Leandro Pafundi va a publicar, dice, alguna foto para que la gente que nos acompaña a veces vía internet, vía Facebook, nos vea en vivo y en directo haciendo el programa hoy en una hermosa terraza de un espacio político denominado La Casa del Pueblo. Y bueno, para que nos digan qué es La Casa del Pueblo, estamos con Darío Miño y Damián Aubel, ¿sí? Ahí está, estamos con Darío y Damián, que nos van a explicar un poco dónde estamos, ¿sí? Qué es La Casa del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Bueno, la Casa del Pueblo comenzó en un principio como un espacio para la juventud. Digamos, lo abrimos 7 chicos, empezamos con... chicos, ya no éramos tan chicos, teníamos 25, 26, 27 y un adulto de 40 que participó con nosotros en todas las actividades. Se abrió como un espacio para la difusión de las actividades culturales y para empezar un poco a tratar determinadas políticas sociales en lo que era el barrio y llevar al barrio otro tipo de trabajo que había desaparecido, digamos, en toda la época de los 90 había desaparecido el trabajo político, la militancia en sí, como trabajo en la calle, digamos. O sea, lo visible había desaparecido y en principio la idea era esa, pero había que arrancar de alguna manera. Entonces empezamos con unos ciclos de cine y ese fue el principio de La Casa. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Qué año era, Darío? ¿2010? Sí, 2010. Hace relativamente poco, es un espacio joven, digamos, todavía. Bueno, luego del cine empezamos a tener más concurrencia, gente que se copó con el lugar, empezó a participar activamente. Se empezaron a formar determinadas comisiones, una política, una cultural, una social, y se empezaron a tratar temáticas y a tratar de llevar La Casa al barrio, en lugar de encerrarnos y que se convirtiera en algo, digamos, sectario de alguna manera, como suele suceder con espacios políticos chiquitos, reducidos. Sí, históricamente La Casa del Pueblo eran los comités del Partido Socialista, ¿no? Así es. Sí, eran espacios que estaban sostenidos por los trabajadores mismos y que formaban parte de alguna manera activa del Partido Socialista. Después con el tiempo fue cayendo en decadencia, después con Perón el Partido Socialista se vio como hecho a un lado. De hecho, la Casa del Pueblo, la principal, que quedaba en dónde quedaba? Rivadavia y Rincón, fue prendida a fuego. Al lado de Belagamba. Sí, bueno, al lado de un bar conocido acá de Congreso, que es Belagamba, está el solar ahí, quedó, bueno, de algunas columnas así, bueno, pero fue incendiada en ese momento político, bastante, qué sé yo. Complejo, sí, complejo. Los que vivieron esa etapa lo recuerdan bastante, digamos, trágicamente. Bueno, los socialistas que después nos asomamos a la militancia y todo, bueno, podemos con la distancia observarlo de otra manera, pero siempre hay, digamos, cruces en apreciaciones, digamos, de esa época y con referencia al peronismo. Claro. ¿No? Bien, entonces estábamos en el año 2010, Casa del Pueblo, empieza la iniciativa y con cine abierto para el barrio. Cine abierto para el barrio, se abrían las puertas, se ponía un cartelito en la entrada, teníamos apenas una sábana colgada en la sala de proyecciones, un proyector prestado que venía desde Castelar, y se hacía comida. Hacíamos un plato de arroz con verduras, lo que fuera, y teníamos una pequeña barra con cerveza, alguna cosita más, y con eso le dábamos, y de repente el espacio se empezó a copar, hasta que un día nos dimos cuenta que la sala estaba copada por casi 80 personas, de las cuales muchos quedaron luego como militantes de la casa y empezaron a participar activamente en otras actividades, tanto culturales como políticas. Si bien el fin era político, había que conseguir que la gente se copara con el lugar y con las ideas, digamos. Y a partir de ahí empezó a caminar un poco más. Se empezaron a hacer eventos culturales multidisciplinarios, que eso fue también como lo que dio un gran impulso a la casa, en la cual conjugábamos música, teatro, poesía, proyecciones de cortos independientes, y la idea era ceder un espacio gratuito y público a los artistas, músicos y gente que tuviera algo para decir, sin que tuviera que pagar o sin la necesidad, digamos, de ser reconocido por las masas, ¿no? Esa era un poco la idea de llevar la cultura y de otra manera al barrio, digamos. Dijiste, bueno, que esto se inició en el 2010, decías, bueno, es un espacio joven, y hay políticas orientadas a los jóvenes también, desde acá, desde esta casa del pueblo. Sí, totalmente. Siempre tratamos de llevar las actividades al ámbito político, pero sobre todo a los más chicos, digamos. No es un... Digamos, por ejemplo, está la propuesta de ser joven no es delito, en la cual tratamos de generar argumentos para que los pibes se den cuenta de que en realidad la imagen del joven está como estigmatizada, ¿no? De repente vos tenés 16 años, te fumás un porro y salís a afanar y matás a una persona. ¿Qué es lo que a vos te cuentan? La juventud está perdida, todo el tiempo, ¿no? Lo único que vos ves en los medios de comunicación del grupo Clarín, ¿no? Es que los pibes son todos delincuentes, son todos borrachos, son todos drogadictos. Y esa es la realidad que vive la juventud, y todos están como en el límite, ¿no? Todos pueden caer en eso. La verdad es que no es así, digamos, que un pibe salga a la calle a afanar o que salga a drogarse, no son cosas que sean gratis, digamos. Hubo todo un proceso para llegar a esa instancia, y que tiene que ver con políticas sociales que no se han desarrollado, obviamente, y después la estigmatización por la estigmatización y, digamos, por vender una noticia caliente todas las semanas, pero en realidad es que esos pibes que por ahí afanan, que por ahí delinquen, tienen todo un trasfondo que no tiene que ver simplemente con la droga o con una cuestión de maldad inherente en el joven, sino que hay la sociedad misma lo empuja hacia esos lugares, y la verdad es que no son los más, digamos, no es así, no es que todos los pibes terminan en la misma. En general son bastante pocos. El tema es que, como es noticia y lo vemos en todas las televisiones a todas horas, de repente parece que el 90% de los pibes son todos chorros, delincuentes, drogadictos, asesinos, y nada que ver. Ahí está. Y de la franja, digamos, si vos me podés decir una de los que se sumaron del 2010 a acá, la franja etaria que compone los que hoy militan en la Casa del Pueblo, más o menos. Más o menos, de entre los 17 a los 22 años es, digamos, el mayor volumen de gente que se ha sumado. Es decir, los jóvenes que por ahí están saliendo de la secundaria o ingresando recién a la facultad son los que tienen como más inquietudes y más ganas de participar. Después están, yo por ejemplo tengo 26 y digamos el grupo de gente de mi edad es más reducido o es como más reticente a la participación política. Quizá porque nosotros hemos vivido nuestra adolescencia en los 90, en lo cual la política no formaba parte de nuestra cotidianidad, digamos. Nosotros teníamos las cosas como un poco más fáciles por vivir en una burbuja de pedos. Entonces como que la política no corría en ese ámbito. Ahora los pibes más chicos de repente crecen con Néstor, con el quilombo del 2001, con la gente, los movimientos sociales, etcétera, lo cual yo creo que despertó ciertas inquietudes que hoy las vemos acá en este espacio. Bien, estamos con Darío Minio, estamos con Damián Howell, estamos aquí en la Casa del Pueblo, estamos en el barrio de Monserrat, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir hablando, se están contando la historia de esta Casa del Pueblo que volvió a abrir sus puertas, por lo menos aquí en este barrio, en el año 2010, actividades culturales. Vamos a escuchar un poco de música, en un rato seguimos charlando. Un poco estaría bueno que nos cuenten, se los dejo ahí picando, cómo es también militar para un barrio, ¿no? Como este, digo, con la densidad de un barrio céntrico, ¿no? Que a veces tiene como sus pros y sus contras. Digo, me imagino que tener sus particularidades, no es lo mismo militar por ahí en un barrio muy céntrico, muy cerca del centro, que militar en otros barrios alejados o más barrios, en el sentido que no hay tanto movimiento como de acá. Pero bueno, en un rato vamos a seguir hablando. Desde el litoral llega, por el señor León Gieco, elegido por acá, el señor Quiroga, que quiere hacer honor a su tierra de origen. Vamos a escuchar un poquito de Chamamé. Thank you. puro sentimiento. Ere coba cube chere. Anin de poji, anda chendi ve. Desengaño te mante areco. Achacando bu, anda ay cua candere. Que cuña chete y chaco. Somos Sudaca. Sudaca. La primera y la otra. La cámara ahora viene a cambiar. Tanto agua como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el... Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos acá en la Casa del Pueblo, en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Darío Minio, con Damián Jovel. Se fue uno, ¿no? ¿Qué le pasa? Está muy ocupado, señor Correa. Si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer, Correa? Ahí nos pueden mandar mensaje de texto, por ejemplo, al 1567-44-333-4. Ahí no dejan mensaje de texto, sino también lo pueden hacer a través del Facebook, ¿sí? Nos buscan facebook.com/Radio Sudaca. Bien, alguna de la gente que se comunicó, Silvia, Irene Saladino, le mandamos un fuerte abrazo. Leonardo de Pascuale, Valentina Remedio, Luciana Kulek Dijian. Armenia, indudablemente. ¿Usted dice que no? ¿Usted lo pone en duda? Sí, lo pongo en duda. Y ahora, en un rato tenemos algunos mensajes más ahí de la gente que se comunicó vía Facebook. Había quedado una pregunta pendiente acá con los amigos de la Casa del Pueblo, en el barrio de Montserrat, de la ciudad de Buenos Aires, y era, ¿cómo es esto de militar y abrir una casa en un lugar muy céntrico, como es el barrio de Congreso, para decirlo de manera popular? ¿Cómo se milita para este barrio? ¿No? Digo, ¿qué actividades se hacen? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo se convoca a la gente? Un lugar lleno de edificios, lleno de movimiento permanentemente, ¿no? Me imagino que debe tener sus cosas. Sí, mirá, nosotros hace 2 años, para mantener las actividades, fuimos, haciéndonos de herramientas. Tenemos una duplicadora, la cual, bueno, usamos, reconstituimos un poco con la autofinanciación. Hacemos afiches A3, los salimos a pegar en el barrio. Las actividades que se hacen en la casa son de cine-debate, y se hacen talleres de literatura, poesía, serigrafía, bueno, que son unos aranceles, la verdad que bajos, porque no tiene que poner materiales, no, por el estilo. Bueno, ese es, digamos, el vínculo con el barrio, ¿Y cómo trabajan el tema de la visibilidad, digamos, de la Casa del Pueblo, de las actividades que ustedes vienen desarrollando desde la Casa del Pueblo, con la visibilidad en un barrio? Porque no es... Si uno sale a la calle y reparte, por ejemplo, volantes, me imagino que debe haber un montón de gente de otros barrios. Vamos a decir que nos olvidamos de decir exactamente la dirección. Estamos en Entre Ríos y Venezuela. Claro, exactamente. ¿No? Estamos en Entre Ríos y Venezuela. Este es un lugar muy céntrico, digo, y donde... la tarea de comunicación con el barrio debe tener su complejidad, eso nos imaginamos, porque bueno, por esto digo, es un lugar lleno de negocios, que volantean para todos lados, que hay gente que va y que viene, y uno, para que hacer un laburo más barrial, más personal, ¿no? Con la gente que está alrededor. Sí, también un poco de prueba y error, ¿viste? Probar, bueno, antes te decía de poner afiches. Después te llama el comerciante, ¿viste? Y decís, loco, me pegaron un afiche en la puerta, ¿viste? También lidiar con eso, o los volantes. Bueno, es... O tenemos una cartelera en la puerta que alguna vez se llueve, se moja, bueno, de todo... Pero bueno, es así. De a poco fuimos poniendo la casa bien a tono, reconstituyéndola, pintándola un poco. Falta todavía, es una casa vieja. Pero bueno, se va acercando gente y... También lo que nos ha servido mucho es el boca en boca, digamos, ¿no? La gente se... Digamos, se fue contagiando también un poco. De repente nosotros pegamos muchos afiches, no sobre Entre Ríos tanto, porque duran nada. Entonces tratamos de ir más hacia el Bajo y las calles, digamos, cercanas a la casa, pero siempre yendo más para el lado del barrio, alejándonos de lo que es la avenida. Y ahí duran un poco más y la gente... Sí, la gente los puede ver durante más tiempo. El cine nos sirvió mucho como medio de difusión, porque de repente los cines... o los espacios independientes de cine ya no son tan populares, si bien ahora están resurgiendo. Cuando nosotros arrancamos había como una movida chiquita de cine independiente y cayeron muchos pibes que estudian cine. De hecho tenemos ahora un colombiano que está durmiendo todavía, que lo estamos bancando acá, y bueno, él también traccionó mucha gente de la facultad de cine. Eso nos ayudó, digamos, a la difusión. Después las fiestas también fueron muy importantes. El abrir el espacio a los artistas hizo que, bueno, que de repente los pibes que no tenían dónde exponer los cuadros o dónde tocar su banda, empecen a decir, che, mirá, la Casa del Pueblo se puede hacer tal y tal, ¿por qué no vas a ver? Y de repente empezó a caer gente de distintos palos. Digamos, el trabajo con la gente de barrio es complicado, porque es una zona que está llena de casas ocupadas, donde digamos la gente no se copa mucho con la política, porque los políticos lo único que hacen es, te doy una casa, durante 3 meses vení, votame, después te rajo a la mierda, le pongo te tapo la puerta con cemento y nos vemos. Entonces es complicado llegar a ese sector, digamos, del barrio que hay, que es grande en esta parte de la ciudad. Y bueno, después el tema de la pegatina siempre nos ha funcionado muy bien. Lo cual salimos a hacer a altas horas de la noche con un changuito de supermercado, afiches y unos baldes de engrudo, y bueno, de esa manera. Bien, el abogado de Darío Minio, también está Daniel Howell con nosotros. Ustedes siguen vinculados de alguna forma al Partido Socialista, ¿no? Digo, estos, ¿o no? ¿O no hay? Sí, no necesariamente al Partido Socialista, en realidad es una nueva, digamos... Sí, es un pedazo, un bloque que se abrió del Partido Socialista con Jorge Rivas, y que ahora se llama Unidad Socialista para la Victoria, que comparte mucho con el gobierno actual, si bien mantenemos una postura crítica. O sea, no nos dormimos en los laureles, sino que creemos que hay muchas políticas sociales, de industrialización, etcétera, que nos parece que están copadas, que están buenas. Al mismo tiempo no dejamos de ser críticos, porque nosotros creemos que se puede hacer siempre más, ¿no? Digamos, desde el socialismo utópico, lo que nosotros queremos es la socialización de los medios de producción, que es de alguna manera lo que intentamos hacer acá, con la imprenta, con el taller de serigrafía, con los talleres, digamos, llevar... hacernos de herramientas que nos permitan a todos... poder laburar sin depender de un patrón que se lleve la plusvalía que nosotros generamos, digamos. Ahí está. Bueno, me quedo ahí en base a lo que estaba diciendo Damián. Me parecía, y digo, ¿cómo baja esto de después a los que se acercan a la casa? Digo, ¿cómo se labura ese discurso político, esa opinión política, con los que se acercan por una película, por un taller? Y es complicada, es una tarea complicada, ¿no? Es compleja. En realidad, yo creo que la mayor virtud que tiene la gente en general de la Casa del Pueblo es la de generar lazos con la gente, que es un lazo humano, no solo político, porque si bien la política es importante, nosotros somos animales políticos, también somos seres humanos, y la forma de incorporar a la gente es brindándole un espacio en el cual uno se sienta cómodo, tenga ganas de participar por voluntad propia, ¿no? De repente, porque te abrimos la puerta, venís, un día nos juntamos a comer un asado y la pasás bien, te copó, y de repente, no sé, vos solito te levantaste, estás lavando los platos y ya cagaste porque estás adentro. La semana que viene salís a pegatinar y la pasás bien con los pibes, porque tratamos de que las actividades políticas no sean ni un castigo ni algo tedioso, digamos. Tratamos de encarar las cosas con un espíritu de cambio, ¿no? Con ganas de modificar algo, ¿no? que haya un cambio y que vos te sientas parte también de eso. No buscamos la idolatrar a nadie ni poner a nadie ahí arriba, sino que es un esfuerzo conjunto, y eso también hace que la gente se sienta cómoda y tenga ganas de participar. Darío, te voy a preguntar, Darío, ¿la casa está abierta todos los días? Todos los días, sí. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 más o menos, de las 10 de la mañana. Ya está abierta. Bastante. Sí, hasta las 11, 12 más o menos, que es a la hora en la que terminan las comisiones. Bueno, las comisiones se ocupan de los proyectos, de la organización de los talleres, de las actividades, etcétera, en la cual están todos invitados a participar, ¿no? Bien, no sé si tendrás ahí en la cabeza toda la lista de actividades, porque lo fuimos nombrando de a poco, pero sería bueno para contar cuáles son todas las actividades que hay. Arrancamos explicando lo del cine, lo de la serigrafía, y para estaría bueno que nos cuentes, digo, ¿qué cosas más se hacen aquí en la Casa del Pueblo? Bueno, tenemos ciclos de lectura de poesía, tenemos ciclos de cine debate, varietés de teatro, tenemos artistas plásticos que dan clases de dibujo, de collage, tenemos, ¿qué más? Recitales, tenemos de todo un poco, además de, qué sé yo, de repente aparecen, no sé, presentaciones de libros, digamos, un espacio abierto. Si bien las fijas y estables serían como el cine, los talleres, después hay actividades extra que se van agregando a través del tiempo, digamos. Bien, estamos con Darío Minio, Damián Howell. Se termina la primera hora de Sudaca, señor Víctor Andrés Correa. Estamos aquí en la Casa del Pueblo, entre Ríos y Venezuela, barrio de Congreso, Montserrat, dicen las guías, pero bueno, para que la gente sepa. Estamos a 4 cuadras del Congreso de la Nación, hablando acá con los amigos de la Casa del Pueblo. Se nos termina la primera hora, ahí manda saludos también Leonardo de Pascual, le felicita porque dice que estamos transmitiendo las 24 horas, ahora en nuestro sitio web, ahí se también, ya lo vamos a comentar más extensamente, uno puede escuchar música y algunos programas las 24 horas. Si la gente se quiere comunicar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, a través del Facebook lo pueden hacer, a través del www.facebook.com/Radio Sudaca. Y si no, también nos pueden mandar mensaje de texto al 1567-44-333-4. También Twitter, @Radio Sudaca. Todas esas son las vías de comunicación. Bien, nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Y en minutos nomás continuamos aquí desde la Casa del Pueblo, en el barrio de Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca itinerante. Segunda hora de Sudaca. Llegaron las facturas, el equipo de Sudaca se desvirtúa casi en su totalidad y todo el mundo arranca a comer facturas, pobre, ¿no? Sí, hable porque claro, no va a haber cortina que lo tape. Me dejan a mí hablando en solitario. Podríamos publicar ahí en el Facebook algunas fotos del trío de Sudaca masticando facturas programa tras programa, pero bueno, déjelo ahí. La estamos pasando genial, le quiero decir. La estamos pasando muy bien aquí en la Casa del Pueblo, estamos empezando la segunda hora, les decíamos, de Sudaca itinerante. Nos había quedado ahí un aviso pendiente de mandarle un saludo muy grande, no los pudimos sacar al aire, pero los vamos a llamar seguramente en la próxima semana. La gente de la Asamblea de Flores está cumpliendo 10 años. Lugar donde supimos estar, ¿se acuerda, señor Correa? Sí, claro, ¿cómo? Avellaneda y Gavilán, en la ciudad de Buenos Aires, producto de las luchas del 2001 también, ¿no? Ahí la casa esta tomada, que después fue la Asamblea de Flores y una cooperativa de vivienda, a la cual quieren, como en otros lugares, sacarlos. Pero les mandamos un fuerte abrazo. Cumplen 10 años en estos días. De eso vamos a estar hablando, de la política de ciudad, con la gente de la Casa del Pueblo. Ah, bueno, perfecto. Bien, nosotros volvemos a nuestras apostillas y dijimos que el número, el dato del programa de este Sudaca es 7,5, señor Correa. Sí, es así. ¿Y sabe con qué tiene que ver? A mí me parece que 7,5. tiene que ver con eso, sí, porque es 7,5. En este caso estamos haciendo referencia al crédito, sí, al descubierto que va a tener la SUBE, porque usted sabe que cuando usted se quede sin crédito, va a tener, cuando tenga 0 pesos en la SUBE, va a tener un descubierto de 7 pesos con 50 centavos. Puede pasar como un hecho menor, o sea, pero digo, en la importancia cotidiana que tiene, es impresionante, o sea, yo creo que quizás pasa como algo... Estirarle una soga a alguien para que por lo menos pueda llegar a su casa. Sí, exactamente, o sea, porque, yo qué sé, porque la usó de más, o sea, se quedó justo, o sea, y realmente es una... O sea, que pensemos en el costo que hoy tiene la diferencia de usar la SUBE con usar moneda. Primero que la moneda hay que conseguirla, pero más allá de eso, de poder acceder a la moneda, o sea, es más barato. Entonces, realmente, los 7,50 termina siendo, para mí, un acierto importante. Bien, 7,5, el número de Sudaca itinerante y la panquequeada de la semana. Y nos vamos para el diario de la familia Mitre. Sí, exactamente. Y tiene que ver con que el domingo, economía real, ¿sí? Alimentos básicos. El domingo, vamos con la fecha, 26 de agosto. El domingo 26 de agosto, sí, sí. Exactamente. Economía real, alimentos básicos. Se ahorra, título, ¿eh? Sí. Se ahorra hasta 50% si se compra en el central. Estamos hablando del mercado central. O sea que tenía razón Guillermo Moreno. La Nación está diciendo que Guillermo Moreno tenía razón. Dice, si se trata de ahorro, no importa la distancia ni las horas de que se dediquen al recorrido. En tiempo de inflación, y cuando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, acaba de autorizar un nuevo suba de alimentos, más familias optan por el mercado central para comprar a menor precio. Mire usted. Bien, entonces la pan que queda de la semana es La Nación, que ahora promociona que la gente vaya a comprar al mercado central. Interesante e inédito, por lo menos nadie se lo hubiera imaginado que en el año 2012 La Nación iba a convocar a sus lectores a comprar en el mercado central de la provincia de Buenos Aires, ahí en el barrio de Tapiales. Estamos en una comunicación telefónica, estamos con otro columnista de Sudaca, él es periodista, también docente de la universidad, nos acompaña desde hace algunos años. Fernando Piana, ¿estás ahí en línea? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, qué lindos días para vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Fernando, es agradable, no hay participación política, la gente se puede expresar. Sí, sí, por suerte, ¿no? Qué sé yo, a veces es difícil, porque en realidad los tiempos se repiten, las formas se repiten, es decir, no te sorprende en función de que es algo que ya hemos visto, el tema de la persecución política, etcétera. Lo que pasa es que uno piensa que las sociedades en algún punto maduran, porque en realidad no es una decisión de un gobierno, no es una decisión de un solo tipo, sino que es una decisión consensuada. En general vos no tomás decisiones si no tienen

alma cansados. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca, Sudaca. Bien, entonces ahí pasó la música de Gabo Ferro, se llama, señor Luis Andrés Correa. Soy todo lo que recuerdo, es el tema. Se puso así nostálgico el señor Pafundi y quería compartir eso con los oyentes sudaca. Sí, tiene esa faceta nostálgica Pafundi, a la cual, bueno, nos quiere compartir a todos su nostalgia. Bien. Así es, nosotros vamos a seguir con algo de las apostillas de sudaca. Bueno, alguna gente que también se fue comunicando ahí vía Facebook, también le mandamos saludos. Constanza Míquez, Sebastián Llaneiro, amigo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ha sido, no sé si está en oyente de sudaca, pero sí ha sido visitante de la página de Facebook, está siempre ahí al pie del cañón. Sí, de hecho, mi presencia, por ejemplo, hoy aquí, es gracias al señor Sebastián Janeiro. Mire usted. Entonces le mandamos ahí un enorme abrazo y un agradecimiento. Tenemos una visita pendiente con ellos, ¿no? En algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Hace como un año que está pendiente. La tendríamos que organizar en algún momento. Bien, volvemos a las apostillas. Y acá me pusieron, así vamos a decir, vamos a hacer los importantes. El equipo de producción me puso que la nota destacada en las apostillas de Sudaca el 1 de septiembre es una nota destacada por lo berreta que es. Así me pusieron. Así no es. Por lo mal escrito, por lo berreta. Escrita por el señor Jorge Oviedo en el diario La Nación, viernes 31 de agosto, se llama Es la economía, la guerra política lo domina todo. Explíquemelo. Sí, la nota dice, para entender, dice: sin una alternativa a la reelección de Cristina Kirchner para la continuidad del proyecto, el oficialismo no tiene más remedio que empujar la reforma constitucional mucho más rápido de lo que preveía y tratar de destruir a toda figura que intente transformarse en alternativa. Eso complica todos los problemas económicos y lanza una guerra total en un escenario en que sería necesario tratar de solucionar problemas, incluso en favor del propio gobierno. ¿Sí? Ahí eso le dice la nota. Dice, queda lejos otro pacto fiscal que sería útil para controlar la inflación. La estrategia de Cristina es sostener la actividad sin preocuparse por la inflación ni por la sobrevaluación cambiaria. Señaló un industrial que cree que los números... Atención, hasta acá, digamos, un escenario dantesco. Este industrial, dice, señaló que un industrial cree que los números de este año podrían no ser tan malos. Pero el futuro no es claro. El famoso pero, ¿no? Pero aparte dice, pero el futuro no es claro. Es cada vez más difícil atraer inversiones. Todos los proyectos se los lleva a Brasil. O sea, el panorama, digamos, es dantesco. Ahora, la opinión del industrial, que si puede, dice, bueno, este año los números no van a ser tan malos. Y el próximo no se sabe. Digo, no se sabe. Y en un contexto de crisis internacional, donde también, o sea, se pinta de incertidumbre, digo, no estamos, o sea, es realmente, o sea... Bueno, bien. Yo puse ahí que... Ahí está, que, bien. Que... Destacada por lo mala que es la nota, Jorge Oviedo, viernes 31 de agosto. Es pésimo. Diario La Nación. Oviedo, dedíquese a otra cosa. Bien. ¿Cómo está Correa, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿La orientalidad se le fue a dónde? No, me enojé con Oviedo. Bien, nos queda un minuto antes de ir a lo que se llaman los compromisos institucionales. La frase de la semana... La frase de la semana, bueno, teníamos ahí a un conocido macrista. Dele. Y dice, yo le vio que Esteban Bullrich fue uno de los promotores del separar a los docentes. Del cesanteo a las docentes en la escuela en la cual teatralizaron sobre... Macri y el ministro de Educación. Y entre otras cosas se justificó diciendo: yo le puedo mostrar decisiones similares que han tomado Daniel Filmus y Alberto Sileoni por cosas más leves que esta. No es una excepción. Y esto lo repitió. Yo vi el debate que tuvo con C5N con Eduardo López, secretario general de UTE. Esto lo repitió en varias oportunidades, como Filmus y Sileoni habían tomado medidas similares. ¿Cuáles eran, no? Claro, pero que alguien miembro del Poder Ejecutivo se justifique por una medida por la medida que tomaron otros. Es poco serio. Es poco serio. Bien, la frase de la semana. Entonces habría que ver cuál es, ¿no? Porque yo no tengo... Recuerdo ayer la gente de UTE decía que la última vez que se tomó una medida de similares características en la ciudad de Buenos Aires fue en el año 1984. Ah, mire. ¿Sí? Bien, se termina el tercer bloque de Sudaca. Le mandamos saludos a Ana Camarda, que también se comunica vía Facebook. También al señor Santiago Fernández Galeano, que ahí manda una pregunta para los amigos de la Casa del Pueblo. En un rato se la vamos a hacer. Tercer bloque de Sudaca se termina. Vamos a los compromisos institucionales. Y en minutos nomás continuamos aquí desde la Casa del Pueblo, Entre Ríos 488, Barrio de Congreso, Ciudad de Buenos Aires. Con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos empezando el cuarto y último bloque. Hay otros integrantes ahora que se sumaron de la Casa del Pueblo acá para participar de Sudaca Itinerante. Antes, la gente, si se quiere comunicar con nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer, señor Víctor Andrés Correa? Por ejemplo, en Facebook lo pueden hacer a través de facebook.com/Radio Sudaca. Si no, también en Twitter, @Radio Sudaca. Y también lo pueden hacer a través de mensaje de texto al 1567443334. Bien, perfecto. Está acompañado ahora de... Se sumó más gente. A ver. Tenemos a Valentina de Rimedio, Lautaro Alonso y Sofía Oswald son los integrantes de la Casa del Pueblo que se sumaron para charlar en esta en este bloque de Sudaca Itinerante. Bien, entonces, hecha la presentación de ellos, seguimos ahí, empezamos a conversar. Ahí está, y bueno, un poco le queríamos preguntar, ya que nos metimos ahí con el tema de la ciudad, ¿cómo vienen ustedes con trabajando en la ciudad de Buenos Aires, haciendo política en la ciudad de Buenos Aires y haciendo cosas, actividades en esta casa donde también estuvo clausurada? Sí, está. Sí, bueno, en realidad nosotros fue el 20 de julio, me parece, 21 de julio, se hizo acá en la casa un festival en repudio al cierre de Casa Orilla, que es un centro cultural que queda en el barrio chino, es dirigido por la JKI, que es la Juventud Kirchnerista Izquierda, que son una agrupación con la que nosotros trabajamos, y bueno, nada, en solidaridad con ellos, bueno, que tenían que pagar una multa muy grande por la clausura, y además que no tenían ningún medio para mantener el espacio físico, ya que tenían clausurado el lugar. Se hizo un festival acá, con la plata de las entradas iban a ir para poder pagar la multa, y bueno, y se hacían repudio. Ese mismo día, a la 1 de la mañana, antes de que empiece la actividad, todavía no había tocado la banda, vinieron los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control a clausurar, sin ninguna denuncia, y vinieron a clausurar, digamos, directamente. Nosotros, de hecho, hablamos con los inspectores y nos dijeron, si nosotros entramos, de cualquier manera se clausura, hay gente con música solamente, digamos, se clausura. No había chance que nosotros digamos, bueno, nosotros, la gente que está adentro, bueno, es una fiesta privada. No, de ninguna manera se podía, como bueno, nada, permitir la actividad, que era una actividad política, digamos, en repudio. Bueno, así que nosotros no lo dejamos entrar, ellos se ponen la faja de clausura y se termina la cuestión. Nosotros, a partir de esa realidad, nosotros ya veníamos trabajando de ese tema, empezamos a investigar, bueno, cómo es la cuestión de los centros culturales. en la ciudad de Buenos Aires, porque los mismos inspectores nos dijeron que ellos tienen a dos o tres tipos buscando en Facebook actividades y van con una listita diciendo, bueno, voy acá, se clausura, me voy a otro lado, se clausura, y según lo que nosotros pudimos averiguar por distintos contactos, que casi hay 50 centros clausurados desde principio de año hasta acá, 50 centros culturales cerrados, y digamos, es una persecución sistemática, y en realidad desde el 2010 no existe forma legal para que los centros culturales se puedan habilitar como centros culturales. Digamos, vos te podés habilitar como un café, bar, como una pizzería, digamos. Como... Sí, pero si haces una fiesta o actividad, te la clausuran porque no cumplís con los requisitos del café-bar, digamos. Claro, tal cual, digamos. Como cualquiera de las formas legales que existen, no engloba la actividad que se hace en un centro cultural. Así que empezamos a investigar un poco eso. El año pasado se había presentado una ley de centros culturales. Estamos un poco trabajando con eso, que es un tema complicado porque, digamos, sabemos que la legislatura no trabaja, que no sesiona, que no trata nada, que la Comisión de Cultura, nosotros, Susana Rinaldi, la legisladora, es muy cercana a este espacio, forma parte de la Confederación Socialista, que es la Unidad Socialista para la Victoria, está dentro de la Confederación Socialista, y Susana Rinaldi está adentro, nosotros hablamos con ella y nos dice, esta Comisión de Cultura, digamos, los integrantes de esta Comisión de Cultura no va a funcionar, nunca van a sacar la ley, muchísimo menos la Comisión de Planeamiento, que es la más importante, porque estamos hablando de un código de habilitaciones. Así que bueno, es un tema complicado en el que estamos trabajando, se está trabajando en el bloque del Frente para la Victoria, con la Cámpora y con todos ellos. Y digamos, esta lógica que hoy decía el periodista con el que hablaron, digo que esta lógica que tiene el macrismo en general con la escuela, con la educación, la vemos con la cultura, la vemos con la salud, la vemos con lo del Borda, que bueno, eso Valentina le va a poder contar un poco mejor, pero que también estamos un poco trabajando allá. Y con todas las mismas lógicas funciona en todos lados, ¿no? Con todas las actividades se mueve de la misma manera. Bueno, nosotros estamos ahí un poco investigando qué se puede hacer. Parece como que hay dos ejes distintos en esto de los centros culturales, que uno por ahí es la cuestión práctica de resolver, de que se pueda funcionar ahora, y otra es por ahí la batalla cultural que hay que hacer a largo plazo. Me parece que es también con la población, porque hay mucha estigmatización en la cuestión de los recitales y de la actividad nocturna, ¿no? Desde Cromañón y desde lo que pasó con Beara también después, son muchos puntos en contra de lugares que no son lo mismo que estos centros culturales y todo esto, ¿no? ¿Ustedes sienten que hay una especie de persecución a todo lo que son actividades juveniles, digamos, no comerciales, ¿no? En el sentido, digo, todo lo que sean actividades juveniles por fuera del circuito comercial más grande, ¿siente que hay todo el tiempo hay como trabas eso en la ciudad de Buenos Aires? Sí, yo creo que, digamos, es claro que es así, digamos, porque nosotros no somos el único centro cultural que fue clausurado, digo, Tomás es un centro político y no importó, digamos, ellos sabían que esto era un centro político, o sea, que funcionaba un lugar kirchnerista, digamos, nosotros tenemos la bandera en la puerta, digo, se ve, y de hecho los inspectores pusieron en acta de clausura que esto era un lugar político, y así en muchos centros culturales que uno sabe que van cerrando, y de esta manera muy sistemática. Y después, bueno, digo, por ahí está relacionado y no, pero digo, nosotros una semana después, y el otro día hablábamos de eso, una semana después de que nosotros nos clausuran, sale una nota en Página 12 en la que el macrismo permitía miraba para el costado con la cuestión de los prostíbulos. Y bueno, pero no es lo mismo, digo, la cantidad de plata que hay alrededor de un prostíbulo y bueno, todas las cosas que sabemos que pasan ahí, digo, y que bueno, en un centro cultural obviamente, digo, los pibes, a nadie le va a pagar una coima a nadie porque nadie tiene plata, digamos, es así, es muy poca la plata que circula, no hay actividad comercial, siempre la plata se reinvierte en los lugares y bueno, nada, eso me parece. Ahí está, y pensaba en esto que decías, y bueno, ¿y cuál es el entonces, cómo se sigue, digamos, con respecto a esto? ¿Cómo siguen ustedes, por lo menos, desde el centro cultural? Nosotros, desde la de las actividades se van a volver a hacer. Nosotros ya levantamos la clausura y se activa desde la juventud socialista, como un, todas son actividades políticas. Nosotros actuamos desde la política en lo cultural y desde ese lugar que te ampara la Constitución, de decir, bueno, nosotros somos un espacio político en la que la policía no se puede meter y trabajamos de ese lugar. Eso por ahí, por lo particular, digamos, de este espacio. Nosotros lo que estamos trabajando con el Frente para la Victoria, con el chico de Casa Orilla y el resto de las agrupaciones culturales con las que estamos hablando, es un poco, digamos, que militan en la política y en la cultura, es empezar a discutir esta cuestión de la resolución práctica, que no es fácil, no es simple, digamos, meterse en el código de habilitaciones, como te decía hoy, es muy complicado a nivel técnico. Por ahí uno dice, bueno, sacamos la ley de centros culturales y el problema es que vos te englobás en salir con todo contra eso y después de 2 años de pelear para que salga la ley, pues una ley que necesita doble tratamiento, audiencia pública, es muy complicado. Después de todo eso, a la semana Macri la veta porque es muy amplio y, digamos, poniendo una excusa así como la que ya puso en el 2010 para sacar la forma de Club de Cultura. Entonces, un poco la idea es empezar a hacer foros de discusiones sobre este tema con los centros culturales, en una convocatoria abierta al resto de los centros culturales, que tengan problemas para funcionar, que me parece que son el 90% de los centros culturales que hay en la ciudad. Yo no conozco muchos centros culturales que realmente estén habilitados como otra cosa y que les sirva, digamos. Así que un poco es esa la idea, la campaña es como convocar abiertamente al resto de los centros culturales y a las agrupaciones políticas que se sumen a ver esto. Pensaba que Macri es consecuente, ¿no? O sea, hay que sacar la política de las escuelas, de los centros culturales, hay que sacar la política. Otra cosa más. Claro. Me parece que sigue esa línea. Ahí Valentina está desarrollando actividades que tienen que ver con el Borda, ¿sí? Sí, en el marco del amor por lo público del ingeniero Mauricio, están los hechos de público conocimiento, que quieren utilizar parte del predio del Borda para construir el centro cívico, que no es otra cosa que un negociado inmobiliario. Y que incluso en los últimos días se dio a conocer el acta de cesión de los terrenos y resulta que no es solo ahora el terreno donde están los talleres protegidos dentro del Borda, sino que es todo el neuropsiquiátrico lo que se cedió a planeamiento urbano por un error, supuestamente. Así que eso es como que nosotros ya sabíamos que si se instaura el centro cívico en esos terrenos, después van a ir por todo. El Borda ya hace años que sufre el vaciamiento y, digo, hay altas masivas de pacientes, no hay gas, no hay... La verdad que está en condiciones paupérrimas. Y esto es como el último golpe, digamos. Quieren hacer un centro cívico ahí. Lo que funciona en ese terreno es un taller protegido en donde hay talleres de carpintería, de herrería, donde los internos se rehabilitan porque es... forma parte de la terapia, digamos, se reinsertan socialmente de esa forma, aprendiendo un oficio, laburando ahí, haciendo cosas que van a parar al hospital. Y una cosa muy interesante era que en ese taller, es el único taller en el que se hacen camas gratis para hospitales, que nos decían la gente de la comisión interna, en ese lugar se hacen talleres, se hacen camas para el resto de los hospitales públicos y se dan gratis con el trabajo ahí. Un dato interesante del nivel de producción que tiene el taller ese, digamos. Sí, tiene una importancia muy especial para la cura de los pacientes y además prácticamente la producción va a parar a los hospitales públicos. Y el tema es que lo quieren trasladar, pero el problema es que los internos que están ahí no pueden salir del Borda legalmente, no están capacitados para hacerlo. Entonces es como una clausura encubierta porque lo trasladan a terrenos que no pertenecen al Borda, esos internos no pueden acudir más a esas actividades, queda sin funcionamiento el taller. Lo mismo la canchita donde los internos hacen deporte y recreación, eso también está en los terrenos en donde quieren construir el centro, así que todo eso desaparecería y estamos hablando de millones de pesos que se invertirían en eso cuando al lado está el hospital que no tiene gas, ya se han publicado fotos, imágenes de lo que es el interior del hospital para aquellos que no lo conocen, y la verdad que es este es un atropello a la razón. Ahí está, bien, estamos acá hablando con Valentina, con Sofía, con Lautaro, estamos acá en la Casa del Pueblo, en la Ciudad de Buenos Aires, nos quedan unos pocos minutos de programa, ahora vamos a continuar conversando con la gente acá de la Casa del Pueblo. Hoy alguna gente nos felicitó por la música, espero que el señor Jorge Armando Quiroga haga honor a esas felicitaciones, a ver cuál es el último temita que eligió para compartir aquí en Sudaca. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van para la casita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tienen mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar. Que no, como que no. Mírate, míralo. Bien, ahí suena la música de Onda Vaga, va a seguir de fondo, ¿no? Por un ratito más, señor Quiroga, ahí hace pulgar para arriba. Bien, ahí el señor Santiago Fernández Galeano preguntaba algo que nosotros también pensábamos al comienzo del programa. Él dice, mandó vía Facebook, una pregunta que es, pregúntenle qué significa para ellos ser socialistas en este siglo y en esta década en particular en nuestro país. Y nosotros pensábamos algo parecido, ¿no? Que estaba bueno por ahí que cuenten. Algo al principio surgió, ¿no? Que después de tanto fuego cruzado, después de tantos entredichos, idas y vueltas en la relación del Partido Socialista o de gran parte de los socialistas argentinos con el peronismo, hoy confluyen por lo menos un sector del socialismo con un gobierno peronista. Entonces estaba bueno como repensar eso o sí. Contar cómo es eso. Yo, primero, como un punto que me parece interesante, hay que también recordar, más allá de los fuegos cruzados en la historia del socialismo y del peronismo, que dentro del primer gobierno de Perón había tres ministros socialistas. El ministro de Trabajo era socialista, y tres ministros eran socialistas, digamos, y durante toda la historia del socialismo, del Partido Socialista, que se fue fraccionando muchas veces por ser atravesado por ese proceso histórico, ¿no? Y por esta cuestión que es el peronismo, siempre hubo dos partes en la historia en la que había gente del socialismo cercana al peronismo. De hecho, dentro del peronismo había gente muy cercana al socialismo, como John William Cook también, y así, ¿no? No eran tan blanco y negro, sino que había muchos grises en la historia. A mí me parece hoy, digo, en este proceso argentino y latinoamericano, el socialismo en toda Latinoamérica apoya a los procesos de cambio, en Uruguay, en Venezuela principalmente, en Ecuador, en Bolivia, y desconocer el proceso como un proceso transformador, me parece que es un grave error. Nosotros reconocemos eso, el proceso transformador de ampliación de derechos, de dónde está, ¿no? Y también ver los enemigos que tiene este gobierno, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Macri y del amor a lo público, y bueno, en un momento de todo lo, la, las contras que tuvo en 2009 con De Narváez, y siempre el enemigo o el adversario más bien del kirchnerismo es la derecha más rancia, y uno sabe, ¿no?, todas las cuestiones que pasan dentro del kirchnerismo, que es un proceso muy contradictorio, como todo proceso político. Nosotros formamos parte del proceso desde la izquierda, desde el socialismo y desde las reivindicaciones de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer, y desde el proceso crítico, como decía hoy Damián, de no quedarse en bueno, digamos, nos paramos en este lado y estamos acá, entonces tenemos que bancar todo, tenemos que ir a pelear todo. Y me parece que lo importante es como saber cuál es el papel que tenemos, cuál es el papel que tiene que cumplir el socialismo dentro de este proceso histórico. ¿Y cuál es? Ah, te maté. Bueno, no, digo, me parece que se responde en esa misma lógica, ¿no? De impulsar el proceso hacia la izquierda, de impulsarlo desde nuevas transformaciones que salgan desde el seno del socialismo. Como muchas de estas transformaciones que se fueron logrando fueron, digamos, consignas históricas del socialismo, como lo eran las políticas de Perón, digamos. También esa cosa histórica de decir, bueno, Perón hizo lo que los socialistas decían, no, tampoco me parece que están así tan claro. Digo, bueno, hacerlo es muchísimo mérito, y después se fue haciendo de distintas maneras, pero sí hubo muchas de estas transformaciones que eran consignas socialistas, dentro de del reformismo, ¿no?, de la democracia, dentro, siempre estamos hablando dentro del capitalismo. Nosotros sabemos y tenemos muy en claro que esto no va al socialismo, no por lo menos por ahora, pero sí que es un proceso democratizador y transformador, y que, bueno, tiene un horizonte, por lo menos de un mucho entusiasmo, me parece, que genera mucha militancia, y que eso es importante para cuando uno tiene que, bueno, decir, bueno, nosotros vamos a por todo, bueno, vamos por todo, y después no quedarse en el A y chocarse contra la pared, ¿no? Me parece que es lo que le pasó históricamente también. Está bueno. Es la voz de Lautaro, también pasando por los micrófonos, se ve acá hoy Valentina, Sofía, Darío Minio, Damián Howell. Che, ¿qué es lo que sigue aquí en la Casa del Pueblo, así en dos minutos? ¿Qué es lo que se viene para adelante? ¿Qué es el miércoles? Parte de las actividades. Bueno. Digamos, ahora nosotros los jueves, rápido, los jueves y los viernes está siempre abierto con actividades culturales. Los jueves más o menos de las 8 va a haber un ciclo de lectura el primer jueves del mes. De las 20 horas. Sí, de las 20 horas. El 13, el 8, del 9 vamos a pasar La Educación Prohibida, acá en un cine debate. Va a haber después una varieté el 20 y una presentación de artistas plásticos el 27. Y todos los viernes a las 22 está el ciclo de cine, que este ciclo se llama Las Ideas No Se Desalojan, y que estamos viendo, pero ya está, digamos, estamos en tratativa de por ahí pasarlo los sábados en el Borda, como, digamos, el viernes se hace acá y el sábado se hace en el Borda, que va a estar La Estrategia del Caracol, el primer viernes Londres No Es Sevilla, Los Sin Tierra y El Caserón. Ahí está, bien. Estamos en Entre Ríos 488, estamos en la Casa del Pueblo. Señor Víctor Andrés Correa, empieza la larga retirada de Sudaca, ¿no? Así es, le iba a decir, porque tiene página en internet, ¿no? Que digan la página para que conozcan la agenda, las actividades. Sí, es www.casaalpuebloweb.com.ar. Ahí está, para que la gente lo tenga anotado. Así es, y nos quedan ahí unos poquitos minutos de programa. Vamos a empezar a saludar a todas las radios amigas con las cuales hemos compartido en vivo y en directo este sábado de 11 a 13 horas, Sudaca Itinerante. Radio Gráfica en el 89.3 en Barracas, FM Moreno en el 90.1, en Cuartel Quinto FM La Posta, en Montevideo FM del Carmen, en Villa Crespo Radio Asamblea y en La Boca FM Riachuelo. Bien, y aprovechamos también para saludar a todos los amigos, a todas las radios que están distribuidas en muchos lugares del país y que reproducen también Sudaca Itinerante semana tras semana. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, en Quilmes FM Compartiendo, Radio Estación Sur en La Plata, en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, en Córdoba, Radio Revés, en Dock Sud, Avellaneda, Radio Tranquila, en Monte Maíz, Radio Urbana, en Chipoleti, Río Negro, FM Mural, en Bermejo, Mendoza, FM La Mosquitera, Radio Casa Abierta, en Casa Grande, Córdoba, en La Plata FM Raíces, en El Jagüel Esteban Echeverría FM Social y en Quilmes FM Aijuna. Bien, ahí a todas las radios amigas de distintos lugares del país les mandamos un enorme abrazo y siempre un agradecimiento por permitirnos llegar con esto que desde hace 5 años denominamos Sudaca Itinerante. Y que se hace gracias a la colaboración de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, AT Capital, y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación en la República Argentina. Parece que yo digo que soy rico. Hoy estuvimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos 488, en la Casa del Pueblo. Che, están ahí todavía, un agradecimiento, la hemos pasado muy pero muy bien. Estuvimos en la terraza del segundo piso, aquí haciendo un programa al aire libre, la hemos pasado muy bien, ¿eh? Excelente, ¿eh? Nosotros también, muchas gracias a ustedes. Dale, muchísimas gracias. Estuvo todo lo que tiene que ver con la salida al aire vía web, en la página, en el Facebook. La gente se puede comunicar en la semana. El señor Leandro Pafundi, les recordamos que se puede escuchar Sudaca, ¿no? Así es, las 24 horas. Ahora estamos ahí con un periodo de prueba, música, los programas y algunas, el noticiero de Farco se puede escuchar durante todos los días ahí en Sudaca. Así es, y van a escuchar el programa nuestro de Sudaca, repetido en distintas oportunidades del día. Exactamente, estuvo el señor Jorge Armando Quiroga, ahí en la operación técnica desde Corrientes. Muchísimas gracias, señor Quiroga. La semana que viene tenemos un programa especial. Es programa especial que lo hicimos con un dibujito animado. Exactamente, vamos a tener un programa hecho con Samba, Las Aventuras de Samba. No sé, los que los conozcan ahí, es un dibujito animado hecho por la productora El Perro en la Luna y el Ministerio de Educación. Nos fuimos a la productora y bueno, grabamos un programa que realmente nos parece muy interesante y que también vamos a querer compartir con los oyentes. Esto será la próxima semana. Así que, señor Víctor Andrés Correa, será señor hasta Mariano Molina, nos despedimos. Será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Muchísimas gracias aquí a la gente de la Casa del Pueblo y nos seguimos encontrando a través de la web, ahí en www.radiosudaca.com.ar. Muchísimas gracias y será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Chaco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Como yo soy rico, porque los carros basura me saludan, porque la gente me da la mano. Somos Sudaca.